Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 32. Más vale perder un miembro que condenarse. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio en su corazón. Si tu ojo derecho te escandaliza, arráncatelo y tíralo, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te escandaliza, córtala y arrójala lejos de ti, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo acabe en el infierno. Se dijo también: cualquiera que repudia a su mujer, que le dé el libelo de repudio. Pero yo os digo que todo el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Más vale perder un miembro que condenarse. No es broma, el mismo Jesús lo dijo con su propia y santa voz. Yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón. No es fácil ser santo, pero tienes que serlo. No es fácil seguir a Dios, pero tienes que seguirlo. Y tú, mujer, ten en cuenta que si el hombre peca porque tú te saltas la moral y por tus intereses haces inmoralidades, entonces eres causa de pecado y eres pecadora. Así van las cosas en la verdad, que a las cosas se las llama por su nombre. Y si lees la Biblia y luego actúas y vistes inmoralmente, toda la palabra que has leído no te salva, sino que te sentencia al infierno por tus pecados y el pecado de adulterio que has hecho libremente, que ese hombre, esos hombres, al mirarte cometieran. Es lo que hay. No se hacen rebajas en las palabras del mismo Dios. Meditadlas y ponedlas en práctica por vuestra salvación. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.